107.7. Sí, quiero que me complazca con la canción de DC Reto de Rocky Hip Hop. Rocky Hip Hop. Oh, rap and hip hop. No, hombre, eso de DC Reto es un montón de loco. One, two. Se puede cambiar la actitud. One, two. Se puede cambiar la actitud. One, two. Se puede cambiar la actitud. So what you gonna do, man? Porque él me dio la vida, yeah. He's the one that freed us. Cambiando el mundo por revelación de lo profundo. Gente que busca a Dios y trata al diablo como el estupidundo. Siempre siguiendo a Cristo sin pensar dos veces. Como el pescador que va buscando peces. Vine a decirte de la verdad y no para mentirte. Que Cristo da la vida, pero el diablo quiere herirte. Destruiste, hacer muchos pedazos de tu vida. Llenarte de dolor, dejar tu mente corrompida. Y dime qué vas a hacer cuando la muerte te enfrenta. Dime qué vas a hacer cuando la muerte te enfrenta. Ya ha llegado el tiempo de cambiar tu actitud. Cambia tu actitud, boy.